regresamos a este especial dedicado de Cranberries. En octubre del 2001 apareció un nuevo álbum de la banda, Wake Up and Smell the Coffee, publicado bajo el sello MCI Records. El álbum incluía tres sencillos, como Time is Checking Out y This is the Day, este último publicado a mediados del 2002. Precisamente en septiembre del 2002 aparece un recopilatorio de grandes éxitos de The Cranberries titulado Stars, The Best of 1992 and 2002, con el que la banda celebraba sus 10 años sobre los escenarios. Ahora escuchemos This is the Day. Entre abril y mayo del 2001, los irlandeses se encerraron en los estudios Metalworks en Mississauga, Canadá, para realizar las grabaciones del que sería su próximo trabajo, Roses, el sexto álbum de estudio de la banda que sería publicado finalmente en febrero del 2012, bajo los sellos Cooking Vinyl y Downtown Records. El álbum producido por Stephen Street tuvo una segunda sesión de grabación en los estudios Miloko de Londres, donde la banda terminó de grabar cuatro de los temas que componían el álbum. Ahora escuchemos Stars. Están escuchando este especial dedicado de Cranberries. En abril del 2017, The Cranberries publicaron un álbum acústico titulado Something Else, publicado bajo el sello BMG, con arreglos orquestales en la mayoría de los temas y que incluía tres temas inéditos. Ahora escuchemos Ridiculous Talk. Hold on. Tras la publicación de su acústico, The Cranberries anunció una gira por Europa y América del Norte, en lugares más pequeños de lo habitual. Esto donde pudiera apreciarse adecuadamente el sonido acústico de la banda en directo. Finalmente, en mayo del 2017, tras la parte europea de la gira, el resto de conciertos fueron cancelados aduciendo problemas de salud de O'Riordan, quien venía quejándose de dolores de espalda. Ahora escuchemos Promises. El 15 de enero del 2018, Dolores O'Riordan fue encontrada muerta en un hotel de Londres, donde se encontraba realizando grabaciones para un próximo lanzamiento. El fallecimiento del intérprete llegó de manera inesperada y no se dieron informaciones sobre las causas del deceso. Ahora escuchemos When You Are Gone. And I'm Dolores O'Riordan luchó durante gran parte de su vida con varios problemas de salud mental, dentro de ellas el trastorno afectivo bipolar y algunos desórdenes alimenticios. No obstante, ella a menudo encontró el modo de convertir su sufrimiento y el de otras personas en combustible para sus composiciones. De hecho, varias de sus creaciones más emblemáticas nacieron de situaciones trágicas. Pese a sus propios conflictos internos, no cabe dudas de que Dolores fue una persona con mucha integridad y con un profundo respeto por sus semejantes, así que su valioso legado trasciende lo musical. Y para finalizar este especial escucharemos Linger. Mi nombre es Israel Bagundo y le invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.